en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y sucedió que el mismo año, al principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, en el año cuarto, en el mes quinto, el profeta Ananías, hijo de Azur, que era de Gabaón, me habló en la casa del Señor, en presencia de los sacerdotes y todo el pueblo, diciendo: así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, ha quebrantado el yugo del rey de Babilonia. Padre de la gloria, Señor, en este momento vengo ante tu presencia una vez más, Dios mío, glorificando y exaltando tu poderoso nombre. Dios mío, en este momento estoy presto, Dios mío, Señor, para hablar tu santa palabra, Señor. Padre, te pido que no me quites, sino que me uses como un instrumento en tus manos. Dios mío, que toda palabra que salga de mis labios sea palabra, Dios mío, que el Espíritu Santo ponga en mi boca. Que a través de la misma palabra se rompan los yugos del diablo, Padre Celestial. Que a través de tu misma palabra, Dios mío, Señor, haya liberación en esta noche. Que tú levantes los ánimos, Dios mío, en esta noche. Que tú impartas fuerzas nuevas en esta noche. Que prendemos todo espíritu de pereza, Señor. Toda dureza, Dios mío, Señor. Toda mente cauterizada en esta noche, Padre. Reducimos los poderes del enemigo, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Pueden sentar, amados hermanos. En esta noche estaremos predicando bajo el tema Volveos del camino de la maldad. Volveos del camino de la maldad. El camino de la maldad es un camino de tiniebla que llevará al hombre a la perdición eternamente si el hombre no capacita tiempo y sale de ese camino de tiniebla que es el pecado. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es salvación, es vida eterna. Gloria a Dios. La Biblia dice que Dios vino a publicar libertad al cautivo. La Biblia dice que Dios vino a buscar un pueblo. Dios viene a este mundo a libertar al hombre. Cuando el hombre no conoce a Cristo, cuando el hombre no, su alma no ha sido redimida, el hombre está cauterizado y está atado por los poderes del enemigo. Pero en esta noche nosotros soltamos a los amigos que el Dios que yo conozco, Él no vino a condenar al hombre, sino a libertar al hombre de todo pecado y de toda maldad. Oh, gloria a Dios, aleluya. Tú eres poderoso. En esta noche estaremos hablando sobre el pueblo de Israel, Judá. La Biblia dice que el pueblo de Israel, gloria a Dios, Dios le prometió a ese pueblo que lo iba a sacar de dura servid de Egipto. Y la Biblia relata y la Biblia dice que Dios cumplió el propósito con ese pueblo de Israel y lo llevó a una tierra que fluía leche y miel. Lo llevó a una tierra donde había bonanza, gloria a Dios. Y Dios cumplió esa promesa que le hizo al pueblo de Israel, gloria a Dios, aleluya. Pero tenemos que ver que a través de esas promesas que Dios le hizo al pueblo de Israel, también habían unas leyes que el pueblo de Israel tenía que cumplir. Había un pacto que el pueblo tenía que cumplir con Dios. Glorificado sea el nombre del Señor. La Biblia dice que el pueblo de Israel, allí en Canaán, allí estaban bonanza, allí estaban gozando de los bienes que Dios había proveído para ellos. Gloria a Dios. Tu alma, Señor, es poderosa. La Biblia dice que el pueblo de Israel, gloria a Dios, se estaba gozando de las bendiciones que habían allí. Pero a veces cuando hay bonanza, a veces cuando hay cosas de más, a veces el hombre se olvida de Dios. Y es un peligro cuando estamos en bonanza, gloria a Dios. Es un peligro olvidarse de las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas. La Biblia dice en Deuteronomios 8:11, cuídate de no olvidar al Señor tu Dios, dejando de guardar sus mandamientos, sus ordenanzas y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No seas que cuando hayas comido y te hayas saciado y hayas construido buenas casas y habitado en ellas, y cuando las vacas y tus ovejas se multipliquen y tu plata y oro se multipliquen y todo lo que tengas se multiplique, entonces tu corazón se enorgullezca y te olvida del Señor tu Dios. Eso pasa en muchos pueblos de Dios hoy en día, que Dios le da en abundancia. Dios le suple su casa, le suple su familia, aleluya, y después se olvidan de Dios, aleluya, aleluya. Después se olvidan del Rey de Reyes y Señor de Señores, del que le suplió todo lo que tiene. Glorificado sea el nombre de Dios. Y eso podemos ver en el pueblo de Judá, un pueblo que después que Dios le suplió todo, aleluya, ese pueblo comenzó a olvidarse de Dios. Ese pueblo se apartó del camino de la verdad, gloria a Dios. Y el camino de la verdad es Jesucristo, gloria a Dios. Es la roca inconmovible, gloria a Dios, aleluya. Y en esta noche te exhortamos, aleluya, que si tú estás en camino de maldad, que venga el camino verdadero, y ese camino se llama Cristo Jesús, que vino a libertarte de las garras del enemigo, que vino a publicar libertad al cautivo. Oh, poderoso tú eres, Señor. Oh, gloria a Dios. Y dice la Biblia que el pueblo de Israel se volvió tras los ídolos después que estaban gozándose en aquella tierra de Canaán. Dicen que este pueblo se salió del camino de Jehová. La Biblia relata que Dios usó al profeta Jeremías. La Biblia dice que Jeremías estuvo advirtiendo a ese pueblo por 23 años de que volvieran al camino de la verdad, que era Jesucristo. Y en esta noche yo exhorto a los que están aquí que no han conocido a Cristo, que el camino de la verdad es Cristo Jesús. Y no importa el camino que tú estás pasando negativo, nosotros te hacemos un llamado que venga y reciba el verdadero pan que es Cristo Jesús. Oh, gloria a Dios. Este pueblo, esta gente, después de que Dios los sacó de aquella tierra de servidumbre, vuelvo y repito, y Dios le dio en abundancia, se olvidaron de Dios, gloria a Dios, tremendo fracaso, tremendo problema, cuando Dios te suple, gloria a Dios, aleluya, y Dios te llena a ti de un gozo inefable, y después tú te olvidas de Dios. Déjame decirte, aleluya, que Dios te tiene en la mirilla. Déjame decirte que el padre que ama a su hijo lo castiga. Déjame decirte que Dios no quiere perdición para ti. Déjame decirte que Dios lo que quiere para ti es salvación. Déjame decirte que el propósito de Dios no es condenar al hombre, sino que el hombre proceda al arrepentimiento, porque el hombre mismo es el que se condena. Glorificado sea el Cordero de Dios. Oh, mi alma alaba al que vive. Tú eres poderoso, Señor. Y dice la Biblia que este varón Jeremías estuvo predicándole el mensaje a esta gente judá que volvieran a los caminos verdaderos. Pero este pueblo, como el pueblo de hoy en día, no hizo caso a la voz de Dios. Este pueblo Israel lo que hizo que se fue, se profundizó más en la maldad, se profundizó más en la iniquidad, se formaron unos transgresores de la ley. Gloria a Dios, aleluya. Tú eres santo. Y la Biblia dice que esta Jeremías se buscó tantas persecuciones que hasta querían matarlo por la verdad que él estaba diciendo. Porque un hombre de Dios no compra la verdad ni tampoco la vende. Y Jeremías estaba dispuesto a morir, aleluya, por la causa de Cristo. ¿Cuántos de los que están aquí en esta noche están dispuestos a morir por la causa de Cristo? Dios está buscando hombres y mujeres valientes. La Biblia dice que de los cobardes no se ha escrito nada, sino solamente de los valientes. La Biblia dice que el reino de los cielos se hace fuerte, pero que solamente los valientes son los que lo arrebatan. Bendito sea el Cordero de Dios. Oh, tú eres santo. Y Jeremías advirtió a este pueblo. Jeremías le dijo a este pueblo que si no se volvían a los caminos de Dios, iban a ser castigados. Bendito sea el nombre de Dios, aleluya. Y dice la Biblia, aquí en este versículo 28, que mientras Jeremías estaba allí en la asamblea, junto a los sacerdotes, apareció un hombre llamado Ananías, un profeta, uno de estos farsantes, uno de estos profetas embusteros, uno de estos profetas de agua dulce, uno de estos profetas que estaban en la lata, y llega allí y le dice a este hombre, Jeremías, que Dios había dicho cuando Dios no había dicho nada. Hay que tener mucho cuidado con esta gente que se pasan yendo de iglesia en iglesia, diciendo que Dios dijo cuando Dios no ha dicho nada. Aleluya. Eso es lo que trae a veces a las iglesias, son perturbaciones. Eso es lo que trae a las iglesias a veces, son desgracias. Porque a veces la gente pega a creerle a estos profetas que están en la carne. Aleluya. Y lo que causa son divisiones en el pueblo de Dios. Aleluya. Por eso yo te digo en esta noche que le pida el discernimiento del Espíritu a Dios, para que tú puedas discernir quién es el profeta verdadero, porque hay muchos profetas viejos por ahí, hay muchos profetas profetizando en la carne, hay muchos falsos maestros por ahí caminando, metiendo embuste, metiendo paquete al pueblo de Dios. Gloria a Dios. Y dice la Biblia, gloria a Dios, que este hombre allí enfrente de todo el mundo, de los sacerdotes, le dijo a Jeremías, dentro de 2 años haré volver a este lugar todos los utensilios de la casa del Señor que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar y llevó a Babilonia. Y a Jeconia, hijo de Joacín, rey de Judá, y todos los desterrados de Judá que fueron a Babilonia, yo los haré volver a este lugar, declara el Señor, porque romperé el yugo del rey de Babilonia. Jeremías, yo estoy seguro que se le quedó mirando al hombre. Jeremías amaba al pueblo de Dios. Yo estoy seguro que Jeremías hubiese querido que esto fuese verdad, lo que este hombre estaba diciendo. Pero Jeremías sabía que esto era mentira. Jeremías se quedó tranquilo, glorificado sea el nombre del Señor, porque profetas antes de Jeremías habían profetizado que el pueblo de Judá iba a ser llevado cautivo por Babilonia por 70 años si no volvían al camino de Jehová. Glorificado sea el nombre del Señor. Oh, mi alma alaba al Cordero. Y dice el versículo 6, y el profeta Jeremías dijo, amén. Jeremías no se puso a discutir con aquel hombre. Jeremías solamente, yo me imagino, que se le quedó mirando a ese hombre. Y Jeremías, yo me imagino que dijo, ¿quién será este hombre? Yo te voy a probar a ti por la Biblia, que este hombre de profeta no tenía nada. Este hombre venía de la descendencia de los gabonitas. Si usted lee Biblia, los gabonitas fueron esta gente que engañaron a Josué y a los sacerdotes allí en el libro de Josué. Y por esta gente engañar a Josué y a los sacerdotes, esta gente fueron condenados aguadores del templo de Jehová. Aleluya. Probablemente estos farsantes le estaban pagando algún sueldo para que profetizara bien al pueblo de Dios, pero que lamentablemente lo que venía era destrucción al pueblo de Dios si no se arrepentía de las iniquidades que había cometido con el verdadero Dios. Aleluya. Y eso te dice Dios a ti en esta noche. Gloria a Dios. Yo no sé el camino que tú llevas, yo no sé qué es lo que tú estás haciendo, pero aquel que está allá arriba te está mirando y él dice que si estás practicando, si estás en el mal camino, que vuelva al camino de la verdad, que es Cristo Jesús. Glorificado sea el nombre del Señor. Oh, mi alma alaba a Jehová. Probablemente mucha gente dirá, yo creo que Dios hizo algo malo cuando el pueblo de Dios, después que lo sacó de aquella servidumbre y le dio una tierra que fluía leche y miel. Yo creo que Dios hizo algo malo. Déjame decirte que Dios no hace nada malo. Déjame decirte que lo que Dios hace es perfecto. Déjame decirte que Dios no se equivoca. Déjame decirte que cuando Dios cura a una persona, la cura completa. Déjame decirte que Dios no cura a una persona a mitad, porque Dios siempre hace las cosas completas. Déjame decirte, en Deuteronomio 32:4 dice, la roca, su obra es perfecta, porque todos sus caminos son justos. Dios de fidelidad y sin justicia, justo y recto es Él. Gloria a Dios. Las obras de Dios son perfectas. Mira qué cosa más bonita Dios creó. Mira qué hermana y hermano bonito Dios ha creado. Porque el Dios que yo le sirvo, todo lo hace bonito. El Dios que yo le sirve, todo lo hace bien. Aleluya. Aquí el único que hace las cosas malas se llama Satanás, que vino a robar, que vino a destruir y que vino a atacar al mundo. Aleluya. Sí, porque probablemente mucha gente dirá, yo creo que Dios hizo algo malo con el pueblo de Israel. Que mira, que después que le ofrecieron abundancia, esta gente se tornaron los caminos atrás. Déjame decirte que nosotros somos los que nos tornamos en contra de Dios. Porque Dios siempre a sus hijos los cuida. Dios siempre a sus hijos le da en abundancia. Gloria a Dios. Y con ti eso, a veces nosotros no queremos darle nada para atrás a Dios. Aleluya. A veces para brotar una alabanza de nuestros labios tenemos que luchar. A veces somos tan mal agradecidos cuando no brotamos una alabanza de vuestros labios. Pero Dios quiere que tú la alabes en el medio de la prueba. Dios quiere que tú la alabes en el medio del fuego que está. Dios quiere que tú la alabes en medio de la enfermedad. Dios quiere que tú te levantes y digas, te amo, Señor. No importa que estoy pasando por el fuego, pero tú eres mi redentor. Tú fuiste que muriste en aquella cruz por mí. Ay, sanda, kima, sohama. Ay, satara basanda, mama, sohama. Oh, tú eres poderoso, Señor. Oh, mi alma te alaba y te glorifica. Tú eres poderoso. Tú eres poderoso. Santo. Y dice el versículo 6. Y el profeta Jeremías dijo, amén. Así lo haga el Señor. Confirme, Señor, tus palabras que ha profetizado para que sean devueltos los utensilios de la casa del Señor y vuelvan todos los desterrados de Babilonia a este lugar. Pero el 7 hay un pero. Gloria a Dios. En el 7 hay un pero. Jeremías dice, pero oye esto. Estas palabras que voy a hablar a tus oídos y a todos los oídos de todo el pueblo. Los profetas que fueron antes de mí y antes de ti, desde la antigüedad, profetizaron queja, calamidad y pestilencia contra muchas tierras y contra grandes reinos. Si un profeta profetiza paz, cuando la palabra del profeta se cumpla, entonces ese profeta será conocido como que el Señor en verdad había enviado. Oh, gloria a Dios, aleluya. Por eso hay que estar atento a estos hombres que aparecen por ahí. diciendo que sienten de parte de Dios que Dios quiere un ministerio para ti. ¿Usted no se ha dado de cuenta que siempre le profetizan a fulano y a mangano? Dios tiene un ministerio grande para ti. Te voy a llevar a países. Aleluya. Y nunca vienen y dicen, el ministerio tuyo es de bajar la iglesia. Yo nunca oigo eso, hermano. Siempre lo que oigo, ministerio grande, tiene Dios para ti. Vaso, vaso. Ministerio grande, tiene Dios para ti. Hay que tener mucho cuidado con esta gente, con estos falsantes. Esta gente lo que son saetas del mismo diablo, mandado por las tinieblas. Esta gente lo que vienen es a destruir. Esta gente lo que vienen es a llevarse los chavos de la iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. Sí, hermano, hay que tener cuidado con estos profetas por ahí. Estos profetas jacataca que están en la lata, hermano, hay que tener cuidado con ellos. Mire, me recuerdo en una ocasión, en la iglesia que comenzamos allí, en la Green, apareció un hombre, yo no sé de dónde, hermana. Holiday lo conoce bien. Apareció por allí un hombre, glorificado sea el nombre del Señor. Mire, hermano, y aquel hombre le profetizó hasta el gato de la iglesia. Aleluya. Aquel hombre me dijo a mí, mire, hermano, yo no sé tocar ni un güiro. Y aquel hombre me dijo a mí, muchacho, tú tienes una destreza terrible de música. Y yo dije, este hombre se ha vuelto loco. Sí, hay que tener cuidado con estos falsantes que se pasan por ahí, hermano, dejándose usar por el mismo Satanás. Glorificado sea el nombre del Señor. Y dice el versículo Dios, entonces el profeta Ananina quitó el yugo del cuello del profeta Jeremías y lo rompió. Jeremías tenía un yugo, aleluya. Eso era símbolo de la serviz que tenían que servirle al rey Nabucodonosor. Glorificado sea el nombre del Señor. Y eso fue puesto allí por orden del mismo Dios. Y este hombre atrevido, este falsante, este negativo, este hijo del diablo, así no lo puedo decir porque era un falsante. Glorificado sea el nombre de Dios. Este hombre vino y le rompió ese collar que tenía Jeremías, que Dios le dijo que se lo pusiera, simbolizando la serviz que tenían que servirle al rey de Babilonia, Nabucodonosor. Por el pecado, por la maldad, este pueblo de Israel tenía que servirle a ese rey. Vuelvo y repito, Dios quiere a su pueblo, pero si tú te sales de orden, Dios, y no te arrepientes, viene castigo sobre ti. Y eso fue lo que pasó con este pueblo de Judá. Dios le dio oportunidad, pero esta gente no volvieron de sus caminos. Esta gente siguieron practicando sus iniquidades. Esta gente siguieron practicando la idolatría. Y en estos días que vivimos, también el pueblo de Dios anda en malos caminos. El pueblo de Dios se han convertido en unos transgresores. Pero déjame decirte que todavía hay tiempo. Déjame decirte que todavía la campana no ha sonado. Déjame decirte que todavía Él no ha venido a buscar la iglesia. Déjame decirte que todavía estás a tiempo. Déjame decirte que todavía te puedes meter en el camino correcto. Déjame decirte que todavía estás a tiempo. Déjame decirte que todavía tienes una oportunidad. Déjame decirte que todavía Él quiere libertarte. Déjame decirte que todavía hay oportunidad de que te montes en la barca de Cristo Jesús. ¿Sabe qué? Hay que permanecer en Él. Cuando tú no permaneces en Él, que es la roca Cristo Jesús, estás destruido, va camino a destrucción. Juan 15:4-5 dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo. Si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecemos en mí, yo soy la vid, vosotros los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, este da fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Eso le pasó al pueblo de Israel. Se separó de Cristo Jesús. Y eso le está pasando a mucha gente hoy en día, que se creen ellos, que quieren coger a Dios de relajo. Se creen ellos que pueden hacer lo que les da la gana. Pero déjame decirte Si tú te separas de Cristo, tú vas rumbo a la destrucción. Si tú no vuelves a tiempo, no sabes lo que va a acontecer con tu vida. Porque déjame decirte, Dios le dio al hombre un libre albedrío para que el hombre escoja el camino que quiere coger. ¡Aleluya! Hay un camino de salvación y hay un camino de perdición, pero esa decisión la coge tú, porque Dios es un caballero y Dios le dio al hombre que escogiera el camino que quería coger. ¡Aleluya! La decisión es tuya, no es de más nadie. Aquí nosotros no forzamos a nadie. Aquí nosotros predicamos el Evangelio. Aquí nosotros predicamos la palabra. ¡Ay, santo, mi alma alaba a Jehová! ¡Aleluya! Mira, el hombre mismo es el que se condena, porque la palabra no condena a nadie. ¡Aleluya! ¡Santo Señor! Estos no son caminos de cuento. ¡Aleluya! Mucha gente nos llama los locos. Ahí están los locos. Pero nosotros de locos no tenemos nada. Nosotros lo que estamos trayendo el mensaje de la palabra de Dios, para que todo aquel que no crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y este es el mensaje que nosotros estamos aquí llevando a través de este micrófono, llevándolo a través de las ondas etéreas, llevándolo a través de la internet, llevándolo a través de la televisión, para que todo aquel que escuche el mensaje poderoso de Cristo Jesús escape por su vida. Pero la decisión es tuya, gloria a Dios. Oh, tú eres poderoso. El 11 dice, y Ananías habló en presencia de todo el pueblo, diciendo, así dice el Señor, de esta manera romperá el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, dentro de 2 años, el cuello de todas las naciones, y el profeta Jeremías se fue por su camino. Jeremías se fue. Jeremías dijo, este hombre está loco. Jeremías sabía lo que le venía a este hombre. Aleluya, porque Jeremías sabía que este hombre era un faltante. El 12 dice, entonces vino a Jerusalén la palabra del Señor. Después que Ananías había roto el yugo del cuello del profeta Jeremías, diciendo, ve y habla a Ananías, diciendo así, dice el Señor. Ha roto yugo de madera, pero en su lugar hará yugo de hierro. Oye, qué lío cuando tú te pones a contender con Dios. Qué lío cuando tú te pones a pelear con Dios. Aleluya. Santo. No contendas con Dios, porque Dios no va a contender con el hombre para siempre. Bendito sea el nombre de Dios. Sé sumiso, manso como la paloma y astuto como la serpiente. Aleluya. Pero ten cuidado con el Señor. Sé reverente ante el Señor. Mucha gente ya han perdido las reverencias ante Dios. Mucha gente viene al templo hoy en día, aleluya, creyendo que esto es un club nocturno. Aleluya, pero déjame decirte que esto es la casa de Dios. Esto es templo de Jehová, donde vinimos a adorarle, donde vinimos a glorificarlo, donde vinimos a exaltar su poderoso nombre, y Él merece reverencia. ¡Ay, Señor, mi alma te alaba! Tú eres santo, Señor. Mi alma alaba al Cordero de Dios. Oh, tú eres poderoso. El número 13 dice, ve y habla a Ananías, diciendo, así dice Señor, roto yugo de madera, pero en su lugar haré yugo de hierro. Porque así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, yugo de hierro he puesto sobre el cuello de todas estas naciones para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y le servirán, y le ha dado también las bestias del campo. Mire, todo esto es creado por Dios, y Dios le da a lo que sea, a cualquiera cuando Él le da la gana. Y Dios usó aquí a rey Nabucodonosor, aleluya, aunque después Dios se arregló con él, pero Dios permitió que esta gente, por las transgresiones, por los pecados, que esta gente fueran llevados cautivos a Babilonia, por los pecados que habían cometido. Ahí en esa redada también se llevaron al profeta Ezequías, también se lo llevaron envuelto en un saco de hombres de Dios, glorificado sea el Señor. Por causa de una persona, a veces muchos pueblos de Dios aleluya, también se lo llevan en la jedada. Glorificado sea el nombre del Señor. Mira, Oseas 14:9 dice, ¿quién es sabio que entienda estas cosas? ¿Quién es prudente que las comprenda? Porque rectos son los caminos del Señor y los justos andarán por ellos, pero los transgresores tropezarán en ellos. Aquí hay que ser justo, aquí hay que ser franco. Porque Dios está mirando tu caminar. Tú puedes engañar a quien sea aquí en la tierra, pero a Dios no lo vas a engañar. Bendito sea el Cordero de Dios. El Salmo 145 dice, 17-19, justo es el Señor en todos sus caminos y bondadoso todos sus hechos. Cumplirá el deseo de los que le temen también, escucharán su clamor y lo salvará. Hay que tener reverencia, hay que temer a Jehová, aleluya. Y va a ser salvo. Si tienes temor de Dios, cree a Dios, aleluya, y hace su mandamiento. Dice el número 15, y el profeta Jeremías dijo al profeta Ananías, escucha ahora Ananías, el Señor no te ha enviado, y tú has hecho que este pueblo confíe en una mentira. Por tanto, así dice el Señor, he aquí, te voy a quitar de sobre la faz de la tierra, este año morirá, porque has aconsejado la rebelión contra el Señor. Y el profeta Ananías, aquel mismo año, murió. Con Dios no se juega. Hay un refrán por ahí que dice que el que busca fuego se quema. Y hay que tener mucho cuidado con las cosas que nosotros hacemos en este campo de milicia, en este campo de guerra. Porque Dios demanda de nosotros santidad y reverencia. Ya eso de santidad, ya eso no lo predican. Ya hoy en día lo que están predicando por ahí es la prosperidad financiera. Ya usted va con una predicación de santidad, le quitan el micrófono. Glorificado sea el Señor. Pero hay que volver al camino de la verdad. Y ese camino es Cristo Jesús. Amigo que me escuche en esta noche, tú estás a tiempo en esta noche. Dios ha permitido que tú hayas llegado a este lugar con un propósito. Y el propósito de Dios es que tú procedas al arrepentimiento. El propósito de Dios es que tú vengas y lo recibas como su único Salvador. Recuerda que la trompeta está de sonar. En cualquier momento la campana va a sonar. Aleluya. Y si tú quieres estar con Cristo Jesús y andar aquellas calles de oro y mares de cristal, esta es tu noche para que venga y reciba a Dios como tu único Salvador. Aleluya. En esta noche, si hay alguna alma que quiera venir a aceptar a Cristo, el altar está abierto. Yo he traído lo que Dios ha puesto en mis labios. Yo solamente soy un vaso. No soy un teólogo. Soy un predicador. Aprendiz, como digo, no soy un evangelista de grandes tallas, soy una persona humilde que Dios en esta noche ha escogido, ha placido. Y las palabras que salen de mis labios es para que tú las recibas, para que tú procedas al arrepentimiento. Porque déjame decirte, amigo que me está escuchando en esta noche, Dios quiere y no, pero cuando salga de este lugar no te acontezca nada. Porque déjame decirte que si tú no has recibido a Cristo y pasa cualquier cosa, lamentablemente, el camino es un camino de tinieblas. En esta noche Dios te invita que venga a cenar con Él. En esta noche Dios te dice que venga a tomar del agua de vida. En esta noche Dios quiere darte a ti, santo, y suplirte de esas aguas que son como ríos de agua viva que suben y bajan en tu cuerpo. Aleluya. Gracias, Padre Señor, en este momento, Dios mío. Gracias te doy por estas palabras que tú has puesto en mí, Señor. Dios mío, Señor, yo he hecho, Padre Celestial, Señor, y he hablado lo que tú has puesto en mis labios, Dios mío, Señor. Yo espero, Padre Celestial, que estas palabras, Dios mío, Señor, sean atesoradas, Dios mío, Señor, en los corazones de estos hermanos, Dios mío. Y que hasta aquí hay alguno de ellos, Padre, que se ha salido del camino de la verdad, Dios mío, Señor, que en esta noche, Dios mío, puedan volver al camino de la verdad, Dios mío. Padre, rompe cadenas, Señor, Dios mío. Rompe ataduras en esta noche, Dios mío, Señor. Mira las necesidades que hay en este pueblo, Señor.